tú tan creí. Porque tú son más criado, tú no son negro que puesta cacao, tu madre no son rico y tus padres no son más que babalao. Lacho, ¿qué pasa? Que tú no quieres jugar, ni tampoco estar acostado. Yo ta canta que canta y tú no dume. Yo te va a dar pa' upa. Dume, Lacho, Lacho, dume te ya. Que tu madre tiene que ir a ver en vez, que hoy tocan payes allá.